Gracias por haber venido a esta charla sobre cooperativas y cooperativismo, convocada por la Comisión de Economía del 15 de Nusera. Agradecemos a la Asociación de Vecinos de San Fermín por habernos permitido dar la charla en este estupendo salón de actos del albergue, bueno, habernos cedido o haber cooperado con nosotros en poder transmitir esta charla coloquio. El motivo por el que hemos decidido preparar este encuentro es que el cooperativismo es una alternativa al empleo y tal y como está la situación actualmente, pues creemos que puede ser una opción. También tenemos datos de que las cooperativas resisten mejor a la crisis, a la situación actual que hay de crisis, y según unos datos que ha publicado la Unión de Cooperativas Estatal, COCETA, en el último trimestre del año 2011 las cooperativas de trabajo han creado un 7% más de empleo. Es decir, que en la situación en la que se estaba destruyendo el empleo en, todo el Estado español, las cooperativas han creado un 7%. Eso quiere decir que son una alternativa real de empleo y, bueno, pues os lo proponemos como alternativa a la situación de desempleo actual. Para explicar todo esto lo van a hacer las personas competentes que trabajan en cooperativas y la primera de ellas es Esperanza, que nos va a hablar de su trabajo en la cooperativa Abierto hasta el Amanecer, que es una cooperativa de inserción social. En segundo lugar hablará Félix, que hablará de COP57, que es una cooperativa de crédito que da financiación a las cooperativas. Y en último lugar va a hablar Jorge, que nos hablará de una cooperativa que está instalada en el barrio de Usera, que se llama Educando y es de educación medioambiental. Y ofrecen charlas y cursos y proyectos para centros educativos, asociaciones, empresas, relacionado con el medio ambiente. Después tendremos un coloquio para que podáis plantear todas las preguntas que tengáis o todas las dudas que os surjan o aportar lo que conocéis del tema. Muchas gracias por venir. Bueno, si hablo así, ¿se me escucha o mejor con el micro? Bueno, yo he traído una presentación porque mi voz es muy monótona y así con la imagen parece que se nos quedan las ideas principales mejor, ¿vale? Bueno, mi nombre es Esperanza, pertenezco a la cooperativa Abierto hasta el Amanecer, no sé si os suena ese nombre, aparte de la película de Tarantino. Esta cooperativa nace en Gijón en el año 96 o 97 como asociación y es un poco el revulsivo, la respuesta que un grupo de jóvenes con todo el tema de la reconversión industrial en Gijón quieren poner en marcha alternativas a su ocio, sobre todo al ocio nocturno y consumista, y empiezan a exigir, a proponer al ayuntamiento o a las administraciones públicas el uso de espacios como bibliotecas, piscinas, cines, etcétera, para usarlo durante la noche, que es cuando normalmente se hace consumo, ¿no? Y a raíz de toda esta experiencia se genera un proyecto que se llama Abierto hasta el Amanecer, porque empieza de madrugada, o sea, empieza de noche y termina de madrugada. Y ese proyecto pues se extiende a lo largo de toda España como un proyecto piloto. Aquí lo constituimos en el año 2002 y ahora mismo pues no somos jóvenes, entonces ese proyecto de juvenil de ocio nocturno dejamos de hacerlo, entre otras cosas porque por una cuestión de motivación y también porque las administraciones públicas empezaron a coger ese proyecto más como servicio y su origen inicial reivindicativo pues perdió todo su potencial. Lo que voy a presentar ahora es, bueno, pues quiénes somos ahora Abierto hasta el Amanecer, por qué hemos elegido la fórmula cooperativa y me voy a centrar más en un proyecto que estamos realizando con mujeres empleadas del servicio doméstico, trabajadoras del hogar, para que constituyan sus propias cooperativas. ¿Vale? Bueno, deciros que esto es una actividad del 15M, del grupo de economía. Yo también participo en el grupo de economía, pero de Vallecas, y allí pues también estamos haciendo una escuela popular de economía, estamos intentando ver dónde está la riqueza socioeconómica, y me parece, pues bueno, iniciativas de trabajo en red muy importante este tipo de cosas. Bueno, la palabra cooperativa supongo que nos suena a todas las personas. Hay cooperativas de bastantes cosas, cooperativas de crédito, de vivienda, de agricultura, de consumo, etcétera. En este caso, de lo que vamos a hablar son de las cooperativas de trabajo asociado. No sé si conocéis esa forma jurídica. Las cooperativas de trabajo asociado son empresas, personas que nos asociamos en una empresa para ofrecer productos o servicios. Pueden ser productos desde una silla, una mesa, a servicios, por ejemplo, de ayuda a domicilio, servicios medioambientales, de educación, cualquier tipo de actividad económica se pueden hacer con la fórmula de cooperativa de trabajo asociado. El carácter de las cooperativas de trabajo asociado tiene un carácter democrático, a diferencia, por ejemplo, de las sociedades anónimas. No, aquí no hay acciones, aquí cada persona vale un voto, ¿vale? El objetivo de las cooperativas no es hacernos ricos a costa del trabajo de los demás, sino queremos consolidar, dignificar y tener el empleo nosotras mismas. Hablo en femenino porque como nosotras somos mujeres, el objetivo es crear nuestro propio empleo, o sea, ser empresaria y ser trabajadora de nuestra propia empresa. Abierto al amanecer, como hemos dicho, constituimos la cooperativa en el año 2002. Actualmente somos 5 socias, aunque no estamos las 5 trabajando a jornada completa. Nosotras también nos afecta la crisis. Y nuestro objeto social, que por decirlo de alguna manera, el objeto social es a qué nos dedicamos, cuáles son nuestros fines, pues son como dos. Por un lado, prestar servicios para mejorar las condiciones de vida de las personas excluidas, entre comillas, ¿no? Pues infancia, juventud, mujeres, mayores, minorías étnicas, migrantes, un poco toda esa población que aparece ahí, que se sitúan en desigualdad social. Y por otro lado, también nos dedicamos a la formación y a la educación para promover procesos educativos en el que las personas pues sean protagonistas de su propio cambio o de su propia situación. La pregunta de por qué cuando nos juntamos el grupo de personas que queríamos crear nuestro empleo, de por qué nos por qué una cooperativa, ¿no? Cuando dijimos, mira, estamos desempleadas y queremos montar nuestra empresa, y empezamos a ver diferentes fórmulas, y la que más nos convencía fue la fórmula cooperativa de trabajo. ¿Y por qué? Bueno, pues ahí hemos resumido un poco los puntos. El primero era porque queríamos construir nuestro futuro laboral. Veníamos de trabajo muy precario, bueno, estábamos formadas en un sector y sin embargo estábamos trabajando en otros muy temporalmente y nada relacionado con nuestras motivaciones. Nos identificábamos con los principios cooperativistas, que ahora los voy a situar, valores y principios cooperativistas. Teníamos en la cabeza y en nuestra experiencia muchos proyectos que pensábamos que se podían realizar si le echábamos ganas, ilusión, imaginación, etcétera. Como éramos jóvenes o más jóvenes, teníamos el entusiasmo de arriesgarnos y decir, bueno, pues si fracasa, ha fracasado. Porque una de las cosas es que la cooperativa de trabajo asociado aquí en Madrid, para constituir lo que es el capital social, son 1.804 euros, que en su momento eran pesetas, y decíamos pues que eso era algo que estaba en nuestro alcance. El tipo de cooperativa que queríamos crear no requería una inversión excesiva y bueno, pues era una forma jurídica que nos podía permitir a nosotras acceder a ella. Y luego, lo que planteaba la cooperativa en cuanto a su modelo de gestión, el trabajo compartido, el trabajo en equipo, la discusión, el consenso, todo ese tipo de cuestiones, nos parecía, era con lo que más identificadas nos sentíamos. Y así, bueno, pues elegimos esta fórmula de trabajo También tengo que decir que muchas de nosotras veníamos del movimiento asociativo o de la militancia. Y bueno, pues nos era lo que más se asemejaba a lo que creíamos profundamente. Perdona, que no he quitado el sonido. Aquí podéis ver un poco los principios y los valores cooperativos. ¿Habéis oído hablar alguna vez de las cooperativas de trabajo asociado? ¿Y del cooperativismo en general? Sí, ¿no? Vale, vale. Digo, por saber si estoy hablando de algo raro. Bueno, pues los valores, la ayuda mutua, el respeto hacia la persona y hacia el entorno, el compromiso, no solamente mirar individualmente tu crecimiento, tu enriquecimiento personal, sino el compromiso con el resto del equipo, puesto que no es un empleo para ti misma, sino que trabajas en equipo con un mínimo de 3 personas. La confianza, al trabajar en equipo, tienes que trabajar la confianza con las personas con las que estás trabajando, para las duras y para las maduras, como podríamos decir. La honestidad, la igualdad, bueno, un poco los valores que rodean también la economía social. Bueno, voy a explicar un poquito, no sé si hasta aquí queréis comentar algo o algo que pensáis que dentro del cooperativismo es fundamental y que no he dicho, no sé, aquí hay algunos cooperativistas. Dos. Vale, vale. Bueno, el recorrido de Abierto hasta el Amanecer, os cuento, nuestro método de trabajo es analizar la realidad, qué pasa en cada momento, y pensamos en cuál es la alternativa para cambiar esa realidad, ¿no? Por lo que en términos empresariales sería ver dónde hay hueco de mercado, dónde hay demanda y cómo podemos dar respuesta a ese hueco de mercado. Entonces, empezamos con el análisis de la realidad de que la oferta de ocio nocturno que había era un tipo de ocio muy direccional, muy dirigido, muy consumista. ¿Qué es lo que planteamos como oferta alternativa? Que los propios jóvenes organizaran y gestionaran y usaran los espacios públicos para su ocio y tiempo libre. De hecho, aquí en Madrid se hicieron muchos proyectos, en Vallecas empezamos y luego nos extendimos. Otro elemento que empezamos a trabajar, la brecha digital. La brecha digital, no sé si sabéis, que es el espacio que hay entre las personas que manejan las nuevas tecnologías y aquellas personas que no la manejan porque por falta de formación. Pues ese hueco que hay en medio, nosotras decíamos, ante esa brecha digital, que cada vez somos más tecnológicos, lo que planteamos es alfabetizar digitalmente, como cuando en época de 50 años había tanto analfabetismo de escritura o lectura, se empezaron a plantear clases de adultos, pues nosotras ahora alfabetización digital. De hecho, hacemos talleres, bueno, ahora lo contaré un poquito más. Otro análisis de la realidad, el aumento de desempleo, cuando empieza toda la crisis en el 2007 aproximadamente. Lo que nos planteamos es trabajar con un proyecto que se llamaba Crear Red Emplea, en el que la idea era formar y establecer redes de colaboración para posibilitar la inserción sociolaboral, sobre todo, o en este caso era de mujeres principalmente de Vallecas. Y a partir de ese proyecto empezamos a detectar que había mucha economía sumergida, EEHH, empleo del hogar, empleadas del hogar, o sea, trabajadoras que van a otros domicilios, a limpieza y muchas, muchas a cuidados, tanto de infancia como de personas mayores. Ahora lo explicaré un poquito más. Pues lo que planteamos es emerger esa economía sumergida de muchas mujeres que no estaban cotizando, que cuando las entrevistaba decían, no, yo nunca he trabajado. Y luego empezaba a hacerle la entrevista y como que nunca has trabajado, o sea, has sido cuidadora 3 años de una persona que tenía Alzheimer, has estado cuidando niños 4 años llevándola al colegio. y nuestra intención era emerger ese currículum oculto y que esas mujeres pudieran ser reconocidas como trabajadoras socialmente y económicamente. Y por eso propusimos que se constituyeran en cooperativas. Este es donde me voy a centrar ahora, ¿vale? En todos nuestros proyectos intentamos que las personas no sean meras usuarias o solamente personas que van, tú le dices lo que tienen que hacer y se van. Queremos que ellas también sean partícipes en lo que están participando. Queremos promocionar la igualdad de oportunidades y también trabajamos con la perspectiva de género. Bueno, Abierto hasta el Amanecer tiene como estas cuatro áreas. Ahora mismo trabajamos con las cuatro, pero no tenemos tantos proyectos porque la crisis también a nosotros nos ha afectado. Y cada área, pues, de alguna forma está interrelacionada, ¿vale? Trabajamos procesos de participación, creando grupos de mujeres o comisiones de participación de infancia y juventud. Realizamos servicios de apoyo a la conciliación, de animación infantil, de dinamización de semanas culturales, bueno, cosas muy puntuales que nos llaman para gestionarlas, por eso llamamos simplemente servicios. Hacemos también formación en todas sus modalidades, online, mixta y presencial. Ahí hemos puesto algunos contenidos, derechos laborales, los pocos que nos van quedando. Sobre participación en la red, sobre búsqueda de empleo, nuevas tecnologías, bueno, ahí hay un listado de algunas de las cosas. Y luego tenemos todo un área que le llamamos Crear Red, Emplea y Formación. Está ahí el símbolo de la mujer porque trabajamos fundamentalmente con mujeres en este aspecto. Bueno, con Crear Red, nuestro objetivo prioritario es mejorar las posibilidades de inserción sociolaboral de mujeres desempleadas o empleadas, pero precariamente, como el ejemplo que he puesto. Hacemos información y orientación para la búsqueda de empleo, elaboración de un currículum, entrevista de trabajo, un taller VER que es para la búsqueda de recursos a través de la red. Hemos hecho, ahora mismo no estamos haciendo formación ocupacional, pero hemos hecho formación sobre todo a aquellas mujeres, porque el perfil que nos llegaba era gente que tenía mucha experiencia en esos campos, pero se habían quedado desfasadas en su formación. Por ejemplo, había muchas mujeres que habían trabajado de secretaria, se habían convertido en madres, habían dejado 5 o 8 años de inactividad laboral y cuando se quieren incorporar al mercado de trabajo están desfasadas. Por ejemplo, el manejo de nuevas tecnologías, pues atención al cliente también, porque muchas venían del mundo del comercio, y luego atención a personas, porque muchas eran empleadas del servicio doméstico, cuidadoras de personas, pero no tenían nada que acreditara que eso lo estaban haciendo. Otra área que trabajamos en este programa de Crear Red son todo el tema de autoempleo, motivación, asesoramiento, formación, realización de planes de viabilidad. Y luego intermediábamos con empresas, o sea, de la formación que estábamos haciendo, paralelamente teníamos contactos con empresas para ver en qué medida se podían insertar estas mujeres que se estaban formando. Este proyecto empezó en el 2009, a raíz de una subvención de la Comunidad de Madrid que nos permitió relanzarnos. Esa subvención desapareció y nosotras hemos seguido manteniendo alguno de estos servicios o proyectos. Entre ellos este que voy a explicar, Crear Red Emplear. A ver, con Crear Red, lo que he dicho, nos vinieron, si atendimos unas 500 mujeres en entrevistas, en cursos de formación, os podría decir que había un 20 o un 25% de mujeres inscritas como desempleadas, pero que estaban trabajando en el empleo del hogar, en otros domicilios, sobre todo con cuidado, y como era cuando ya estaba aumentando la crisis, eran pilares económicos en su familia. O sea, que estas mujeres estaban manteniendo económicamente el día a día de su familia. Aunque ellas no eran conscientes, ¿vale? Entonces, de ese análisis de la realidad, mujeres que estaban manteniendo hogares y no estaban reconocidas ni económicamente ni socialmente, planteamos la creación de cooperativas de trabajo social. ¿Qué tipo de mujeres venían a este proyecto? Pues fundamentalmente madres, familias monoparentales que dependían, bueno, mujeres separadas o madres solteras, mujeres víctimas de la violencia machista, trabajadoras que habían sido despedidas porque en el momento de plantearse la maternidad en su momento pues fueron despedidas indirectamente y luego no se pudieron reincorporar al mundo del trabajo, mujeres con discapacidad y empleadas del servicio doméstico. En cualquier caso, algo que unía a todas estas mujeres pues era que tenían fuerza e ilusión en no quedarse en su situación y querían transformarla. De hecho, el hecho de que vinieran tantas mujeres a este programa, lo que querían era de alguna forma transformar esa realidad que estaban viviendo. ¿Por qué planteamos la creación de cooperativas de mujeres de trabajo, no sé, de trabajo en el hogar o trabajo doméstico, que no hay mucha claridad en cómo decirlo? Bueno, por un lado, por la propia realidad de las mujeres, para dar cobertura legal a un trabajo que cada vez más en España se está demandando, que es fundamentalmente el tema de cuidados, ¿no? Por otro lado, es un trabajo que se está desarrollando, pero no se está reconociendo como tal. No sé si alguno de vosotros tenéis a mujeres cuidando a familiares mayores o personas dependientes, pero cada vez esa necesidad aumenta, pero el Estado no llega a terminar de hacerse cargo de esa situación, o sea, está en manos de la familia. Y nosotras veíamos que es un trabajo sumergido, pero que era necesario revalorizarlo. Bueno, como veíamos que había mujeres con fuerza e ilusión y había realidad en el mercado, dijimos, a ver, elementos claves para proponer que se monten cooperativas. Uno, existe la oferta y la demanda. Existe la oferta de mujeres formadas que ya desde hacía tiempo estaban haciendo esta actividad. Y existe la demanda porque hay familias que necesitan de esos servicios, ¿vale? La segunda, las mujeres que vinieron a este programa y luego las que han seguido viniendo posteriormente, pues cumplen muchas de las actitudes y características emprendedoras, porque muchas de ellas son mujeres que han cruzado el charco o han venido de otros países para buscar una vida mejor para ella y para los suyos, con lo cual el riesgo, la organización, la capacidad de gestión, son cualidades que muchas de ellas tenían o tienen. Por el tipo de trabajo, yo cuando se contrata una empleada del hogar no se quiere solamente para que limpie y ya está, normalmente es para que limpie, para que cuide, para que compre, que requiere un nivel de organización del tiempo que ellas tienen la formación diaria de hacerlo. Además, muchas de ellas llevan la organización de su propia casa y la organización de la casa donde están trabajando. Conocen y controlan el mercado. Yo, que me muevo mucho con las empleadas de hogar, porque estoy un poco como responsable de ese proyecto, en cuanto una se queda desempleada, no pasa una semana y ya está trabajando en otro sitio, pero no porque la agencia de colocación o el INEM o... Es porque el boca a boca entre ellas facilita una red de comunicación que enseguida ubican a las mujeres. Y otro elemento muy importante, que aunque se diga empleada del hogar y nos hacemos la imagen de que es limpieza y ya está, muchas de ellas lo que están haciendo realmente es la ayuda a domicilio, que es una profesión reconocida en un marco de la ayuda a dependencia, mayores, etc. Como empezamos a analizar todos estos elementos, dijimos, son viables, es posible crear cooperativas. los principales cambios de pasar personas individuales invisibles, lo que nosotras veíamos es que lo que iba a generar es que la cooperativa iba a facturar un domicilio, igual que, por ejemplo, si se nos rompe un grifo, ¿llamamos a quién? Al fontanero o a la fontanera, por poner género. No contratamos a una persona para darle de alta y todo eso, ¿no? Pues llamamos a una empresa y nos soluciona. Pues esto igual, sería que la empresa cooperativa factura el domicilio, el servicio que vaya a hacer. Lo segundo es que al ser socias cooperativistas, lo que les permite a estas mujeres es pasar al régimen general. Digo 100% porque estas mujeres en el régimen especial no tienen el 100% de los derechos como cualquier otro trabajador o trabajadora, ¿vale? Pasarían de la economía sumergida, de ser invisibles, a ser empresarias y trabajadoras. Y socialmente hablando, pues se generaría riqueza, porque se estaría cotizando a la seguridad social, se estaría pagando los impuestos, bueno, pues todo lo que luego supone generar riqueza visible y no sumergida, ¿no? Algunas cuestiones que nos han surgido a nosotras es si esto es tan fácil o tan positivo, ¿por qué esta fórmula no se ha potenciado más? ¿O por qué no se difunde más? ¿O por qué más mujeres no constituyen cooperativas? Es un interrogante que dejo, ¿vale? Y la segunda es si con este tipo de cooperativa seguimos feminizando o que los cuidados sigan dependiendo solamente de las mujeres. Esos son dos interrogantes que tenemos y no tenemos la respuesta, ¿eh? Bueno, pero en cualquier caso, para nosotras y para mucha gente y para las propias mujeres, consideramos que es una alternativa a la situación de economía sumergida. Que estamos visibilizando una realidad de que es evidente, que todo el mundo sabemos que existe, pero nadie hace nada porque se mejore, bueno, nadie no, perdón, poco se está haciendo para que se mejore, que abre posibilidades porque esto empodera a las mujeres, ahora vamos a ver el círculo virtuoso, y porque se hace otra forma de hacer economía. Antes estaba hablando contigo, no me acuerdo de tu nombre, Jorge, que mucha gente nos dice, ay, sois de la asociación Abierto hasta el Amanecer, y yo digo, no somos asociación, somos empresa cooperativa. Bueno, lo mismo da, no da lo mismo, porque decir empresa significa también decir que hay otra forma de manejar la economía, de construir economía, de repartir la economía o de democratizar la economía. Y una asociación parece que es así, la de los pobres, entre comillas, y no, yo reivindico mi empresa, pago mis impuestos, pero también quiero hacer otro modelo de economía. Bueno, y lo que he dicho, hablo en femenino en este proyecto de Mujeres Empleadas del Hogar porque, bueno, un porcentaje muy alto, ahí están los datos, mayoritariamente está hecho por mujeres, aunque cada vez más hombres se están incorporando al tema de los cuidados. Bueno, el círculo virtuoso, como está el círculo vicioso, pues aquí el virtuoso. Y esto sí que parte de la experiencia. Hay ya algunas cooperativas constituidas y decimos, como mujeres asociadas, empodera. ¿Por qué? Pues porque el trabajo del hogar o de empleada del hogar es muy individual. Una mujer se mete en el hogar y todo lo hace ella sola, no tiene relación con otra, no hay sindicatos del sector, bueno, ahora se ha creado uno, pero bueno, ha estado así siempre muy dividido. El hecho de asociarte con otras mujeres para gestionar tu empresa y tu trabajo está empoderando a las mujeres, porque le está dando herramientas, ¿vale? Al ser una empresa, le abre otras oportunidades. Ahora mismo, pues las mujeres que están creando sus cooperativas siguen con los domicilios, pero les permite como empresa, por ejemplo, en ayuntamientos pequeños, no aquí en Madrid, porque aquí está todo el pescado vendido, por ejemplo, participar en una licitación de servicios de ayuda a domicilio, no sé, ayuntamientos que tengan un poco de perspectiva más social, pues que puedan dar la ayuda a domicilio a este tipo de cooperativas. Como trabajadora, pues pasar de ser invisibles o estar en el régimen especial a ser 100% trabajadora como tú, como yo, cobrando desempleo, si me quedo en desempleo, cobrando o que me paguen mi baja laboral, etcétera. Como cooperativa, pues el hecho de ser de la economía social también tiene una serie de beneficios fiscales, que luego si queréis podemos hablarlo cuáles son esos beneficios. Y por otro lado, estamos participando de la economía social, ese tipo de economía que pone en el centro de las preocupaciones a la persona y no el dinero solamente. Aquí hemos recogido un poco el proceso de cómo hacemos todo esto que he contado con las empleadoras. Hemos hecho un análisis, hacemos charlas informativas, las hacemos en asociaciones de inmigrantes, porque hay bastantes mujeres empleadas del hogar. También juntamos nosotras grupos, si nos llamáis de algún sitio porque hay grupos de mujeres interesadas, podemos dar la charla. A partir de esas charlas, que son muy genéricas, aquellas mujeres que están motivadas, hacemos unos talleres prácticos imaginando que van a constituir su empresa, ¿vale? Se llama Crear mi cooperativa y hacen como su pequeño plan de empresa. Está para mujeres que tienen clientes, o sea, que están trabajando, no que partan de cero, ¿eh? A partir de estos talleres, aquellas mujeres que dicen no crear su cooperativa, pues nada, eso se han llevado en el cuerpo, esa formación, pero quien decide crear su empresa, los organizamos en grupos promotores. ¿Qué hacemos con estos grupos promotores? Pues hacemos, por un lado, gerencias individuales para hacer realmente el plan de empresa, que se formen en todo lo que es la constitución de la empresa. Acompañamos el proceso de constitución. Y después, una vez constituidas, apoyamos lo que es el funcionamiento práctico de llevar su propia empresa, que en realidad es una empresa muy pequeña, pero bueno, lo que es cómo se hace una nómina, cómo se lleva la gestión con la seguridad social, el alta, todo ese tipo de cosas. Los resultados, bueno, ahí he cogido algunas fotos porque al final las imágenes es lo que más ilustra lo que hacemos, ¿no? Hay constituida tres cooperativas. Una es dedicada a la infancia, a cuidados de la infancia, y las otras son de empleadas del hogar o servicio de ayuda a domicilio. Estamos creando a partir de las charlas grupos promotores. Pienso que ahora han sido más de 500 mujeres las que se han informado, pero bueno, ahí hemos puesto esa cantidad. Bueno, pues ahí trabajamos en red con bastantes entidades, nos derivan a gente. Esos son un poco los resultados. Actualmente con quien trabajamos mucho es con Pachamama, no sé si conocéis. Es un centro de día para mujeres latinoamericanas. Y este domingo hay una charla, por si queréis derivar a alguien, es en el centro hispano-colombiano. También nos estamos extendiendo en otras comunidades autónomas para que esto se pueda desarrollar en otros sitios. Estamos en Bilbao, en Vizcaya, hemos hecho también alguna experiencia. Y aquí termino. No sé si ha sido un poco aburrido. No. Pero en el empleo del hogar había un régimen especial que tenía, bueno, eran como trabajadoras de terceras categorías, y ahora ha habido un cambio que en los medios de comunicación se ha hablado mucho de que ya a partir de la primera hora ya son trabajadoras 100%. No sé si lo habéis oído en la telediario, pero bueno, que sepáis que eso no es así. Por ejemplo, ellas no tienen derecho a cobrar desempleo. Ellas no tienen una base de cotización en función de lo que cobra, sino tienen unos máximos y unos mínimos. El máximo de base de cotización es el salario mínimo interprofesional, o sea, se ha pasado de tercera categoría a segunda categoría, pero no son reconocidas 100% como trabajadoras. Y ahí, pues bueno, el domingo hay una manifestación, por si queréis ir, en la Plaza Benavente a las 12 de la mañana. Gracias. Bueno, lo yo... quito esto, ¿no? Porque estás ahí hablando del cuadro. Salvo que tengas un logo por ahí. Bueno, yo creo que se oye bien, ¿no? Como estamos poquitos, como para usar el... no usar el micrófono. Yo os voy a hablar de Fox57, que es una cooperativa que ofrece servicios financieros a entidades que están en la economía social. Entonces, encuadrándolo un poco en la razón de ser de esta charla, que es el cooperativismo, pues Esperanza habla un poco de lo que es la base, de crear una cooperativa de trabajo asociado. Y yo os voy a comentar pues una manera de conseguir financiación para cooperativas de trabajo asociado o para proyectos que realicen las cooperativas de trabajo asociado. Por favor, ponte el micro un poquitín. Sí. ¿Hola? Vamos a hablar por aquí. Bueno, el COP57, como ya os digo, es una cooperativa financiera constituida por entidades. Es decir, no está constituida por personas individuales, sino por entidades. Aunque sí es verdad que tiene trabajadores que son socios también cooperativistas. O sea, es una cooperativa de trabajo asociado. Pero a la cual además hay asociadas otras entidades, no solo cooperativas. Lo estamos encuadrando en el tema de la financiación cooperativa, pero bueno, luego os aclararé que también hay asociaciones y, en fin, cualquier tipo de entidad que se dedique a lo que es la economía social, ¿no? La economía social, como ha dicho Esperanza, es aquella en la que el centro son las personas y no el capital. Para poner un ejemplo, si una empresa va mal, para disminuir gastos, lo primero que hace es echar a gente, ¿no? Que para eso nos han hecho esta reforma laboral, por cierto. Una cooperativa de trabajo lo que hace es que si la cosa va mal, pues haces todo lo posible para no echar a tus propios socios, que además somos nosotros mismos, sino que, bueno, pues te vas reduciendo, te reduces el salario, buscas otras salidas, en fin, pero nunca expulsas a gente porque tengas más gastos o porque tengas menores beneficios, ¿no? Que es el centro de todo esto. Entonces, ¿qué hace COP57? COP57 recoge dinero, recoge fondos de entidades y personas físicas, ahora os diré cómo, y lo usa para conceder una serie de productos financieros que permitan financiar o bien entidades en sí mismas o bien proyectos que desarrollen esas entidades, con la condición de que tanto los proyectos como las entidades tienen que ser de economía social y con unos criterios de respeto al medio ambiente, las personas, etcétera, etcétera. ¿Cómo recoge estos fondos? Bueno, pues se recogen de dos maneras. Primero, por medio de las entidades que forman COP57. También es preciso aclarar que COP57 ofrece servicios financieros solamente a las entidades que son socias de la cooperativa de servicios. Es decir, para poder recibir una financiación de COP57, la entidad tiene que ser socia de COP57. No puedes recibirlo si no eres una entidad socia. Entonces, las entidades socias pagan al entrar... ingresan una cantidad de dinero, de las cuales 100 euros son, ahora mismo parece que está en torno a 100 euros, que se pagan una sola vez, son a fondos perdido y es para gastos. No es una cantidad demasiado grande, teniendo en cuenta que pues cubre todos los años que estés en el COP. Y aparte de esos 100 euros, pues se ingresan otros 900 y pico euros, eso es capital. Es decir, esos 900 y pico euros es capital. Que pasa a engrosar los fondos de COP57 y que si la entidad en un momento dado del futuro decide salir de COP57, pues ese capital se vuelve con ella, ¿no? Esa es parte del origen de los fondos de COP57. La otra parte es el ahorro de ahorradores particulares. ¿Qué significa esto? Significa que se permite que personas físicas, ciudadanos, puedan depositar su dinero en COP57 a partir de 300 euros, esto está estipulado en estatutos, 301 euros y pico, me parece que es el resultado de traducir 50.000 pesetas a euros, por eso son estas cantidades tan raras. se permite que las personas puedan ahorrar a cambio de un tipo de interés anual fijo que se vota por asamblea. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que significa que si una persona tiene unos ahorrillos, en vez de dejarlos en su banco, que vete a saber en qué los usa en banco, pues poder decidir aportar parte de ellos a 57, donde tienes toda la seguridad de saber en qué proyectos se están utilizando, y además es que lo sabes. Por ejemplo, en COP57 ahora en Madrid, pues no sé si puede que haya abiertos como 10 o 12 préstamos, no me sé las cifras, pero por ahí debe andar. Entonces, todas las personas que tienen su dinero metido ahí saben que su dinero está invertido en 10 o 12 proyectos con nombres y apellidos y puede saber exactamente qué es lo que están haciendo. Y están ahí, no están en otro sitio. Aparte de estas dos maneras, también hay otra opción de que las propias entidades que forman COP57 pues pueden ingresar también dinero si tienen excedentes, ¿no? Aunque no es lo normal, pero si tienen excedentes también pueden ingresar dinero aparte, que es remunerado. Se me olvidó decir que el capital social que se aporta para entrar no está remunerado con interés, es decir, es un capital social, que esos 900 euros son los mismos ahora y dentro de 10 años, salvo que hubiera alguna ampliación de capital o estas cosas que normalmente no se hacen, pero si las entidades además aportan otro dinero al ahorro, pues ese ya entraría en la remuneración que se fija por asamblea, ¿no? Más cosas interesantes. La remuneración ahora mismo está en torno al 2% anual. Quiere decirse que la gente que meta dinero en COP57 pues recibe un 2% de interés. Puede parecer poco o mucho, pues hombre, si nos fijamos en las cuentas amarillas, no voy a decir otros colores, que te ofrecen por ahí, pues a lo mejor es poco. Lo que no sabemos es estas cuentas amarillas si están invirtiendo en diamantes de sangre en África o en cosas así, que seguramente están invirtiendo en cosas así, por eso te dan esas remuneraciones. O en tumbar el mercado inmobiliario en Rumanía, a costa de crear una burbuja, en fin. Todos estos intereses tan altos que nos dan no son inocentes. Ocultan prejuicios a personas que están a miles de kilómetros de nosotros, de los cuales nosotros hemos sufrido, porque estas mismas remuneraciones estaban dándolas en Alemania o en Holanda hace 10 años para invertir en el mercado inmobiliario en España, y a costa de que le dan un interés grande por cuentas amarillas o de los colores que sean, pues ahora mismo están desahuciando aquí a gente en España, ¿no? Os pongo este ejemplo para que veáis cómo nuestros ahorros, nosotros al dar nuestros ahorros al banco, le estamos dando al banco un poder del cual no sabemos cómo va a utilizar, y el banco lo va a utilizar de muchas maneras de las que nosotros no sabemos. COP57 es una de las herramientas que hay para asegurar que tu dinero se está usando por lo menos en cosas que a ti te apetezca que se usen y no en otras, ¿no? Te dan un 2% de interés, un interés que se fija en asamblea, es decir, las asambleas con 57, hay varias asambleas anuales, tanto las secciones, es estatal, pero hay secciones en Cataluña, en Madrid, en Galicia, en Andalucía. Se fija en todas las asambleas hasta que se llega a un consenso del interés que se da, y es un interés que está totalmente fuera del mercado. También os quiero decir que COP57 a estos efectos ni está en el mercado ni quiere estarlo. Es decir, es a los acuerdos que llegamos que nos parece bien que ese sea el interés que se dé por estos depósitos, ¿no? Los depósitos son a un año renovables. Se pide que el primer año pues se aguante hasta el final, o sea que no se saque el dinero antes, pero en casos extremos se puede hacer, evidentemente. Esto no es una entidad bancaria en la que te penalizan por todo. Lo que ocurre es que si sacas el dinero durante el primer año, antes de que se cumpla el año, pues no te dan nada de interés, pero eso sí, te devuelven 100% de lo que hayas aportado. No hay ningún tipo de penalización, es tu dinero y se te devuelve hasta el último céntimo. Y a partir del segundo año, pues puedes pedir la recuperación de tu dinero en cualquier momento, y a partir del segundo año sí que se te da todo el interés que haya generado a la fecha de tu retirada. Es decir, si pues resulta que necesitas el dinero y es el segundo año y vas por el cuarto mes del año, pues lo que haya generado de interés hasta ese momento se te da. Os voy a contar una anécdota, porque también es importante contar anécdotas para que veáis cómo funciona este tema de COP57 y sobre todo el tema de que funciona sobre todo en base a la confianza y que conozcáis un poco el tipo de personas que vienen y lo que hacen. En el año 2009 creo que fue, porque no tengo datos del año pasado ni del anterior, 2009 creo que en Cataluña el 70% de las personas que tenían dinero en COP57 renunciaron a sus intereses, es decir, dijeron no queremos el interés, que se quede en COP57. Esto da también idea pues del tipo de solidaridad que mueve esto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pues es un interés legítimo, el que quiera se le da y punto, no hay nada aquí que discutir, ¿no? ¿Qué productos da el COP57 y qué interés lo da? Bueno, los productos que da, no sé si el límite son 40.000 o 50.000 euros, la verdad es que yo no me sé bien los productos porque yo estoy, ahora os contaré un poco los órganos que hay en COP57. Pero no, generalmente no hay productos demasiado, una cantidad de importes muy elevado, no estamos hablando de que te presten 200.000 euros así, pues estamos hablando de préstamos pequeñitos que pueden ser de 5.000 euros, 30.000, 40.000, varían en que se puedan prestar de un año a tres, según que sean de un tipo o de otro. Algunos de los préstamos son préstamos a largo plazo, por ejemplo a tres años, que necesitas para el proyecto que sea como entidad pues 30.000 euros, pues entonces te dan 30.000 euros. Estos tienen un interés, ahora mismo no sé si es el interés más alto, puede rondar el 7%, y hay otros préstamos que son, por ejemplo, adelanto de subvenciones, ¿no? Que es que la administración te da una subvención y, como todos sabéis, pues te la dan y casi con toda seguridad la vas a cobrar, pero a lo mejor dentro de 4 años o vete a saber cuándo. Entonces, el COP57 te permite, una herramienta aquí hay que es adelanto de subvenciones, que te permite adelantarte ese dinero para que tú por lo menos puedas sobrevivir, ¿no? Tener en cuenta que hay muchas cooperativas muy pequeñitas, de a lo mejor 3 personas, como ha indicado Esperanza, para las cuales a lo mejor si te dan una subvención de 20.000 euros, pues es que es casi el sueldo de una persona de todo ese año. Entonces, pues sí que te hace mucho apaño que te den esa subvención, ¿no? Los intereses varían, creo que entre un 5 y un 7 ahora mismo, y de estos intereses, el interés está compuesto de dos partes. El interés, la parte del interés que se usa para remunerar el dinero de los socios que han aportado capital, y el resto es para gastos del propio préstamo, porque el préstamo genera gastos, ¿no? Entonces, pues haceros una idea, que si es de un 5 o un 7, pues quitando el 2% que se ofrece a los socios, pues queda entre un 3 y un 5 el coste que puede tener el mantener ese préstamo, más un poquito más para que el COP57 pueda seguir funcionando, ¿no? En cualquier caso, otra de las cosas importantes es que el COP57 te da estos productos con una serie de garantías que no te da ninguna otra entidad. Es decir, muchas entidades van a un banco a negociar o a pedir un préstamo y, bueno, hoy en día como están ya ni te lo dan, pero es que incluso antes era difícil que te lo dieran si no ofrecías una serie de garantías. En el COP57, como tú ya estás dentro como entidad, tú tienes derecho a pedirlo y hombre, aunque se hace un estudio técnico para ver la viabilidad, o sea, también tampoco se da cualquier préstamo así porque sí, hay una comisión técnica que evalúa esos préstamos, ve la viabilidad, incluso aconseja a la propia entidad, o sea, hay un proceso de, que esto tampoco lo hace una entidad bancaria, al uso, ¿no? Un proceso de retroalimentación en la que te puede aconsejar e incluso te puede decir pues que en vez de tanto pidas menos o que aconseje o que el presupuesto lo ajuste de una determinada manera, ¿no? Aparte de esto, el COP57 te permite que si estás en problemas o tienes problemas para devolver el préstamo, se puede renegociar. Y de hecho esto ha ocurrido, no con muchas entidades, pero en algunos casos ha ocurrido. Y bueno, se hace todo lo posible para que el préstamo se pueda seguir devolviendo, lo que implica renegociar, si es necesario se aumenta el plazo, se estudia la situación de la entidad, etcétera. El índice de morosidad es bajo, hay morosidad, pero es muy bajo, menos que el de la media estatal. Aunque ahora mismo con el tema de la crisis, pues bueno, es verdad que puede, todavía no tenemos noticias de que estén, de que haya situaciones, digamos, que se salgan de lo normal, pero bueno, podría haberlas. En cualquier caso, la crisis es un reto también interesante, ¿no?, para el COP57. Con todo esto que os he contado, pues alguna cosita más que pueda daros idea de lo que es esto. Lleva funcionando pues como ya casi 16 años, empezó en Cataluña, ha crecido de manera que ahora, a partir de Cataluña, creció por otras entidades, por otras autonomías, y ahora mismo, pues en Madrid lleva 6 años, creo. El orden de dinero que mueve en total son como 11 millones de euros, más o menos, en todo el estado, que bueno, no está mal, ¿no? 11 millones de euros en préstamos. En Madrid en concreto son 900.000 euros, que bueno, os puede parecer poquito, estamos hablando como de unas 40 entidades, ¿no? Hay 40 entidades en Madrid que se pueden ver beneficiadas por este dinero. A nivel estatal, pues no sé cuántos, deben ser ya varios centenares de entidades las que pueden estar aquí. Ya os digo, lo hemos centrado en cooperativas, pero también hay asociaciones, también hay empresas de inserción social, que son un tipo de empresa especial que no es cooperativa, pero que va encaminada a incorporar al mercado laboral a personas en riesgo de exclusión o con minusvalías, en fin, una serie de cosas. En cualquier caso, siempre tienen que ser entidades sin ánimo de lucro o por lo menos cooperativas, que participen de la economía social, ¿no? Para terminar, pues una cosa importante que también hay que tener en cuenta es, bueno, el COP57 es una entidad que ofrece servicios financieros, ¿no? En la que pues ciudadanos, por ejemplo, pues yo, porque además es mi caso, pues quieres meter unos ahorrillos en el COP57, los metes, sabes que están usándolo en una serie de servicios en los que tu propia entidad, yo vengo de una cooperativa que también es socia al COP57, que de momento todavía no hemos tenido necesidad, pero si pudiéramos tener necesidad, pues podríamos usar alguna de esas herramientas. Aparte de todo esto, faltaría un paso más, porque claro, el COP57 no es un banco. ¿Dónde está el dinero? Pues está en un banco, porque no somos un banco. Es decir, el COP57 es una entidad que ofrece servicios financieros, pero no es un banco. El dinero está en los bancos, digamos, menos malos de los que podemos encontrar. ¿Qué son los bancos menos malos? Pues ahora mismo son o los bancos que son cooperativas de crédito, que por ejemplo pueda ser Caja Laboral, que pertenece al grupo de cooperativas Mondragón, es una entidad de sociedad cooperativa de crédito, o Caja de Ingenieros, por ejemplo, por poner los dos ejemplos. Que sean cooperativas de crédito no significa que no tengan una organización relativamente vertical, en fin, pero bueno, son cooperativas de alguna manera, ¿no? Que no sea la situación ideal, son cooperativas. Y también puede ser, un ejemplo que está en boca de todo el mundo, el banco Triodos Bank, ¿no? Triodos Bank es un banco que es un banco de economía, también de finanzas y economía ética, es decir, no invierte en proyectos que puedan dañar al medio ambiente o en armas, ¿vale? Lo auditan todos los años, lleva como también 15 años existiendo, que viene de Holanda. COP57, bueno, también se mete en este grupo, pero bueno, al fin y al cabo es un banco capitalista formado por accionistas, no es una cooperativa que a fin de año pues coge sus dividendos, ¿no? Digamos que el dinero de COP57 está aquí porque son las alternativas menos malas que hay ahora mismo, ¿no? Porque ya os digo, no somos un banco, es una entidad que ofrece servicios financieros, con lo cual el dinero va a través de un banco y del banco se gestiona. Haría falta un paso más, y esto sería motivo de otra charla, que es crear lo que sería ya un banco cooperativo, ¿no? Un banco que fuera un banco con toda esta filosofía de cooperativismo que estamos hablando. Una persona un voto, da igual que tengas 1 euro o 100.000 euros, no hay accionistas. Y que este banco te tuviera todos los servicios que te da un banco normal, desde tarjetas de crédito hasta cuentas. Bueno, la buena noticia es que se está haciendo, es el proyecto FIARE, que seguramente habéis oído hablar de él, pero que todavía no tiene fecha. Lo comento porque COP57 es un socio transversal de proyecto FIARE, es decir, en absoluto somos ni rivales, ni competimos, ni nada, sino que hacemos una sinergia, es decir, colaboramos. Los dos de alguna manera se necesitan, es decir, con 57 le viene bien que FIARE al fin acabe formando un banco, porque entonces el dinero con 57 estaría ahí y ya cerraríamos el ciclo. Y a FIARE también le conviene ahora mismo con 57, porque la inmensa red que tiene de entidades por todo el estado pues también ayuda, ¿no? Aparte de que los productos pues no serían tampoco los mismos, ¿no? Con 57 seguiría haciendo su función y FIARE pues te ofrecería los servicios que te ofrece un banco, ¿no? Préstamos a particulares, etcétera. Si queréis, luego en el coloquio os puedo ampliar dudas que, o preguntas que os hayan surgido. Y sobre todo, pues si alguien está interesado, pues he dejado unos folletitos en la mesa, de allí del fondo, donde están los periódicos de 15M y otras cosillas. Y bueno, pues si alguien tiene un interés particular, pues que me lo comente después. Bueno, os dejo con Jorge de Educando, que nos cuenta su proyecto. Bueno, ¿se me oye? ¿Sí? Vale. Bueno, pues yo voy a ser breve, ¿vale? Voy a ser bastante breve. Lo primero, dar las gracias a los compis que me encontré el otro día en la asamblea, al final de la asamblea de Usera, porque me propusieron venir a contar un ratito pues, la experiencia de nuestra cooperativa. Sobre todo porque, bueno, os llamó la atención que estábamos instalados en Usera, ¿no? Digamos, en el barrio, ¿no? Digamos, nuestro centro neurálgico está en Usera, ¿no? Entonces, bueno, voy a contar un poquito la experiencia de la cooperativa, pero creo que lo más interesante es luego el coloquio que pueda haber, las preguntas que podéis hacerme a mí, a los compis, etcétera, ¿no? Entonces voy a contar lo básico y lo fundamental. Nosotros somos una cooperativa que nos dedicamos a temas de comunicación y educación ambiental. Nos llamamos Educando Naturaleza y Cultura, Sociedad Cooperativa Madrileña. Como decía la compañera, pues somos una empresa. Empezamos siendo una asociación y hemos acabado siendo una empresa. Somos una empresa y a veces nos cuesta, como comentaba antes la compañera, nos cuesta explicarlo, incluso con gente, con compañeros, con otras entidades con las que colaboramos o charlamos y demás, pues sorprende y dice, ah, pero Educando es una empresa. Sí, es una empresa. Es una fórmula que hemos encontrado, una serie de compis, de amiguetes que nos conocimos en su día y que con intereses y pasiones comunes, pues decidimos dar un paso más allá de la asociación y con algunas ayudas, con algunos apoyos que tuvimos externos, montárnoslo por nuestra cuenta y vivir de esto. Por supuesto que sí. Entonces, con nuestras dificultades iniciales y con nuestros apoyos necesarios iniciales, pues hemos montado una experiencia, un proyecto casi de vida, diría, un proyecto profesional, que aglutina un poquito pues, nuestros intereses, nuestra pasión y nuestra vocación un poco de educadores y educadoras, ¿no? Somos tres socios y dos socias. Ahora mismo tenemos, además de los cinco compañeros que somos socios y socias, tenemos a una persona contratada a media jornada, pero hemos llegado a ser casi 30. Digamos que la crisis nos ha afectado bastante, estamos ahora mismo intentando sobrevivir, pero hemos llegado a ser en un momento puntual muy potente, con trabajos en determinado momento que se solaparon y proyectos así interesantes que tuvimos hace unos años, todavía seguimos teniendo proyectos interesantes, pero en un momento en el que teníamos bastantes, llegamos a ser casi 30 trabajadores, ¿vale? Como os digo, empezamos siendo asociación. Ahora mismo estamos en Usera, pero éramos una asociación. Bueno, yo me incorporé un poquito más tarde que se formara esa asociación en Aluche. Somos de Aluche y Carabanchel, casi todos los compañeros y compañeras. Esa asociación empezó haciendo rutas, sendas para personas que quisieran ir a conocer el campo, la naturaleza. Nuestra pasión por la naturaleza nos empujó a hacer este tipo de historias. A través de la Junta Municipal de Latina conseguimos que nos hicieran hueco en un programa de actividades para el público general relacionadas con naturaleza y a partir de ahí pensamos, con ayuda de un curso que hicimos y con una cooperativa Transformando, que nos ayudó, una cooperativa que ayuda a otras entidades a salir adelante, con ayuda de esta gente, de estos compañeros de Transformando, desarrollamos un plan de empresa que en su momento fue, digamos, bueno, fue reconocido, nos premiaron, por decirlo así, con una subvención que suponía que nos iban a asesorar durante un tiempo, a coste cero para nosotros, para desarrollar ese plan de empresa, darle forma y tirar para adelante como cooperativa. Eso fue en el 2001-2002 y hasta ahora, ¿no? Llevamos ya pues 10-11 años funcionando. Nos dedicamos a, como os decía, a temas de educación, comunicación y participación ambiental. Venimos de la biología, la geografía, la historia, las ciencias ambientales, pero cada vez estamos conectando más con lo social. Desde luego que últimamente, los últimos años y más ahora, nos damos cuenta cómo, si antes ya eran necesarios los apoyos, ahora empiezan a ser más necesarios todavía. Y estamos intentando abrirnos, hemos estado un poquito endogámicos, un poquito cerrados hasta ahora, pero estamos empezando a abrirnos a establecer más red, más colaboración con gente de lo ambiental y gente de lo social, ¿no? Intentar volver a estar dentro de entramados de cooperativas, intentar recabar otra vez apoyos y apoyarnos en gente y en entidades que trabajan en la misma línea y ahí estamos, en esas, ¿no? Trabajamos mucho con la Administración, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, otras comunidades autónomas, pero ahora mismo estamos reinventándonos un poquito porque ya sabéis cómo está la cosa. Consejería de Educación, Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, está la cosa muy floja, aunque seguimos trabajando con ellos. Ayuntamiento de Madrid en Consejería de Educación y Consejería de Medio Ambiente también está bastante floja la cosa, aunque seguimos trabajando con ellos. Y estamos basculando hacia otras fórmulas entre las que se incluye la colaboración o la participación en proyectos de iniciativa privada. Trabajamos con cajas, con Caja Madrid, con la Caixa y con otras entidades intentando buscarnos la vida. Incluso ahora resolviendo debates internos que tienen que ver con ciertos proyectos en los que no sabemos si meternos o no meternos porque no forman parte, no encajan 100% con lo que eran nuestros principios y son nuestros principios de trabajo, pero que ahora mismo la situación en la que estamos, pues está el debate de coger ciertas cosas o no cogerlas para sobrevivir, para que mientras sobrevivas puedas seguir siendo fiel en la mayor parte de lo posible a tus principios, ¿no?, que te guiaron. Entonces, nosotros, como os digo, pues creemos en la capacidad que tenemos desde el ámbito educativo por crear transformación social y ambiental a partir del trabajo con gente. Trabajamos con gente en diferentes contextos, de ocio, educación, formal, no formal, con empresas, con entidades, con el mundo privado, con fundaciones. Entonces, desde nuestro sector educativo creemos que podemos contribuir a hacer cosas en clave de transformación, en clave de sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo estamos en Usera, llevamos 3 meses aquí en el Mariano Muñoz, en el Centro Cultural Mariano Muñoz, en la cornisa, que conoceréis casi todos o casi todas, ¿no? Y estamos abiertos a relacionarnos con la gente del barrio, no solamente entidades y buscarnos la vida, como os digo, con administraciones y demás, sino también queremos abrirnos a la ciudadanía en general, a los vecinos y vecinas. Tenemos un espacio de huerto en nuestro centro cultural, en el Mariano Muñoz, además de tener un aula que nos alquilan por un módico precio, baratito, pues además de eso tenemos un espacio de huerto donde queremos hacer actividades relacionadas con huerto ecológico, aprovechamiento educativo, aprovechamiento del huerto también como recurso para la intervención o la iniciativa social. Entonces, estamos abiertos a propuestas de colaboración con otras entidades, vecinos, vecinas o lo que sea. Eso os lo digo porque tenía que soltar esta cosa porque es interesante. Entonces, es un centro que queremos contribuir a darle vidilla, al mismo tiempo que nos damos vidilla a nosotros y a nosotras mismas, ¿vale? Entonces, ahí estamos para lo que queráis. Os quería decir también que ahora mismo la cosa esté floja y, de hecho, estamos en momentos de eres y de reducciones de jornada y todas estas cosas. Somos optimistas, relativamente optimistas, ¿vale? Porque creemos que con apoyo mutuo, recuperando un poquito alianzas, buscando apoyos y aliados estratégicos en el mundo de las cooperativas, entidades y demás, se puede salir adelante. La ventaja que tenemos al ser pequeña cooperativa es que, bueno, podemos asumir ciertas cosas como bajadas de salarios, podemos asumir rebajas de gastos, por ejemplo, nos hemos venido a Usera también entre otras razones, aparte porque nos gusta el barrio, pues porque los costes son menores que en el centro de Carabanchel donde estábamos, y creemos que reduciendo gastos y sobre todo, abriendo miras, o sea, abriéndote otras puertas, sobre todo de colaboración con otras entidades, se puede salir y se pueden seguir haciendo cosas que encajan con lo que es tu pasión, con tu ilusión y con la motivación que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas estamos y queremos conocer gente, entidades, iniciativas que se hagan en el barrio e iniciativas que tengan que ver con participación ambiental, participación social, desarrollo comunitario, con todo esto que cada vez entendemos más ligado a nuestro sector. Y si queréis hacer alguna pregunta ahora, pues me la hacéis a mí o a los compañeros. ¿Se reparte proporcionalmente? ¿O sea, el fondo cobra lo mismo? ¿O le hacéis esto cobrar más o no más? La cooperativa, bueno, te hablo en mi cooperativa, el trabajo se reparte independientemente de si yo llevo gestión y administración y otra lleva formación, cobramos el precio hora igual. Las cooperativas de mujeres que se han creado, algunas han decidido precio hora diferente en función del trabajo que aporten. Pero por lo general sí que la tendencia de las cooperativas que se van creando es cobrar lo mismo independientemente del trabajo que se hace. Conozco otras cooperativas que la gestión y la administración está más remunerada que otro tipo de... Pero en mi caso y en el que conozco de las empleadas del hogar es el mismo. Somos entidades sin ánimo de lucro, empresas cooperativas, con lo cual los beneficios, si tenemos beneficios, se reinvierten en la empresa. No nos dividimos los beneficios, ¿eh? Por eso somos de iniciativa social. Sí, yo te voy a añadir que realmente eliges el tipo de escala salarial que quieres tener, si es que quieres tener escala salarial. Eso lo van eligiendo los socios en las asambleas. Tener en cuenta que en una cooperativa todo es por asamblea, todo es por asambleario, es un socio, un voto. Capital social, desde luego, no hay vuelta de hoja, todo el mundo pone el mismo. También se favorece que los trabajadores o trabajadoras que lleven un tiempo puedan acceder a ser socios de la cooperativa. Y claro, hay que poner capital social, a lo mejor son 5.000 euros, es una pasta, pero ¿cómo se hace? Pues bueno, a lo mejor a 3 años, con un poquito de sueldo, cosas así. O sea, siempre se busca la manera, hay que buscar la manera de que puedan entrar, pero o con trabajo, con el mismo trabajo, es decir, lo que dice mi compañero, también con el mismo trabajo, hay un montón de fórmulas. Y lo de escala salarial, pues yo conozco de todo. Por ejemplo, en mi cooperativa, yo no os he comentado, yo trabajo en una cooperativa que se llama Agresta, que se dedica a temas de medio ambiente. Lo que pasa es que además colaboro con el COP57, ¿no? Una de las características del COP57 es que solamente en Madrid solamente hay una persona trabajando a tiempo parcial remunerado, que lleva todo el tema de secretaría. Todo el resto del trabajo que se hace con COP57 en Madrid lo hacen personal de las propias entidades que lo forman. De alguna manera está pagado, es decir, yo hago el trabajo, cuando hago cosas para un 57, a mí ya me está pagando mi cooperativa, y mi cooperativa hemos decidido que vamos a emplear X horas al año en COP57, con lo cual yo estoy, de alguna manera, yo estoy recibiendo salario por eso, ¿no? Entonces, se me ha ido un poco el hilo, está hablando de la escala salarial, vale. La escala salarial, pues mi cooperativa, por ejemplo, decidimos cobrar todos lo mismo, los socios, y esto no estuvo exento de polémicas y no está exento de polémicas, porque en el mundo ingenieril pues hay de todo, hay gente que le cuesta ver que a lo mejor la gente que lleve trabajos de papeleos tenga que cobrar lo mismo. Pero digamos que hubo un consenso muy mayoritario y estamos en esas. Pero bueno, hay otras cooperativas, por ejemplo, cooperativas de abogados, donde tienen escalas salariales, que bueno, no suelen oscilar mucho más allá de 300 euros al mes, quien cobra más de lo menos, que tampoco es que sea una cosa, pero hay escalas salariales, puede haber escalas salariales, es lo que elijas, o sea, lo que la asamblea, pues de alguna manera pueda decidir, ¿no? Y luego, en cuanto a lo de repartirte los dividendos, por añadir una cosa, es verdad que las cooperativas de trabajo asociado, esto es interesante, pueden ser con ánimo de lucro. Normalmente, si no dices nada, suelen ser con ánimo de lucro. ¿Eso qué significa? Eso significa que sí hay un derecho de parte de los beneficios, si generas beneficios, te los puedes repartir entre los socios. Ahora viene lo siguiente de la cuestión. Suponiendo que tengas beneficios, si los tienes, solo el 7% es el que te puedes repartir, es decir, que se queda prácticamente en nada, y generalmente lo que se suele hacer es que el beneficio se suele reinvertir en la empresa, se vuelve a decir, bueno, pues se vuelve a quedar y doto una reserva de estas cosas financieras y contables que se hacen, pues para hacer I+D+I o cualquier historia, es lo que solemos hacer, que un 7%, en el mejor de los casos, a lo mejor que te da 600 euros, para eso, es decir, para eso es mejor reinvertirlo en la empresa, que es reinvertirlo en la empresa significa la garantía de que tú puedas tener tu trabajo mes a mes, ¿no? Yo lo que digo siempre, por poner el ejemplo de mi cooperativa, perdonad que sea tan cooperativa céntrico, pero yo llevo 10 años trabajando, soy socio desde hace ya 7. La cooperativa tiene 12 años y, joder, somos 30 personas. Ahora mismo, en la crisis que está cayendo, que seamos capaces de pagar 30 sueldos mes a mes y lo seguimos haciendo, pues es que es, perdóname la expresión, la hostia. O sea, hay un micrófono, lo que pasa es que no llega más allá de la segunda fila. Os tendríais que acercar. Si no, pues podéis coger este micrófono. Si no. Bueno, te lo comentaba así porque has hecho una mención y has dicho cuando hablabas de las licitaciones de los ayuntamientos que hay un montón de servicios que bueno, yo veo que se dan a una empresa, se terminan siendo pues FCC, o sea, empresas de grupos de empresas muy grandes que incluso se montan empresas para poder optar a licitaciones o las compran. Y vosotros habéis sondeado alguna vez la posibilidad de, suena muy idílico, pero hacer presión o obligar de alguna forma en lo que podamos a que las licitaciones se tengan en cuenta las cooperativas prioritariamente, o sea, igual que se dan puntos por ciertas cosas en las licitaciones, el que se plantee que se dé puntos precisamente por el hecho de que sea una cooperativa, ¿no? Reuniendo los mismos requisitos de acceso que otras. No sé si vosotros en vuestra experiencia ya habéis tenido algún intento de algo así. Bueno, ¿quieres tú que nos hablas? Y luego yo, sí. Si quieres, digo complemento. Bueno, no hemos tenido un intento así directo con la administración a la hora de plantear cómo salen los pliegos, ¿verdad? A los que intentamos optar y a los que nos presentamos muchas veces, directamente no hemos planteado eso. Sí que hemos planteado que de alguna manera se tiene que distinguir entre qué tipo de proyectos estamos licitando y otros, o sea, proyectos educativos, proyectos con alguna relevancia social. No deben ser medidos de la misma manera que otro tipo de proyectos. Una licitación para levantar una calzada y hacer una obra no puede seguir los mismos requisitos en ese sentido que un proyecto para trabajar educativamente con chavales, con escolares o con... Entonces, hemos ido más por ahí y no hemos ido directamente en nuestro caso proponiendo otro tipo de baremación o de ponderación teniendo en cuenta el tipo de entidad que se presenta, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una... Eso es lo que quería decir al hilo de lo tuyo. En determinadas administración, por nuestra pequeñísima experiencia con determinados técnicos o personas que luego están capacitados y tienen responsabilidad de elegir a quién conceder un proyecto y otro, hemos notado cierta sensibilidad en algunos casos, ¿vale? En algunos, a que precisamente los que optamos a algunos proyectos seamos cooperativas y no empresas al uso, por decirlo así. Eso sí que lo hemos notado y hemos, iba a decir aprovechado, pero no, hemos insistido precisamente en ese carácter nuestro, ¿no? Pero que los pliegos no apareciera por ahí, sinceramente, nosotros no hemos insistido mucho. Bueno, nuestra capacidad de presión es bastante limitada, porque a pesar de, desde mi punto de vista, ser un proyecto súper interesante, que no entiendo por qué nadie lo quiere financiar, pero los procesos nadie los financia, porque los resultados suelen ser más a largo plazo, aunque son más transformadores. Con el Ayuntamiento de Madrid, con imposible, porque se habla en otros términos, se habla en términos de rentabilidad económica, de grandes empresas y todo eso. Pero sí que estamos intentando contactar, o hemos tenido entrevistas con algunos ayuntamientos más de izquierda, en el que se hagan cargo, asuman un poco todo lo que es el proyecto en toda su dimensión, desde el momento de la formación, de la creación de la empresa, de un convenio que durante 2 años tengan prioridad en ese ayuntamiento a la hora de hacer la ayuda a domicilio. Entonces, a esos niveles sí que negociamos. No sé si respondo, pero vamos, ahora mismo las cooperativas creadas actualmente se dedican al servicio a los domicilios particulares, porque tampoco las mujeres quieren dejar eso que es seguro para licitar en otro sitio que es inseguro, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos en el camino. Bueno, yo te voy a aportar desde la visión nuestra, porque como habéis comprobado, cada nuestras cooperativas, pues cada una se dedica a cosas muy diferentes, ¿no? Nosotros debemos ser posiblemente la única, al menos no conocemos otra, cooperativa de trabajo asociado en el Estado, de ingeniería forestal o de medio ambiente, haciendo lo que hacemos nosotros. Normalmente la gente no se cree, se constituye en cooperativa para hacer esto, ¿no? Entonces sí que hemos licitado sobre todo ahora ya no, porque ahora mismo no se está moviendo nada. Puede que cuando aprueben los famosos presupuestos se empiece a mover algo, porque siempre hay algo, ¿no? Pero desde luego no se está moviendo nada, pero hasta el 2009, pues, o 2008, y sobre todo en los años 2005, 2006, 2007, 2008, se movían miles y miles y miles de millones de euros en licitaciones públicas, sobre todo de comunidades autónomas, que es donde está el tema del medio ambiente. Nosotros nos presentamos a bastantes de ellas para temas de, bueno, gestiones de montes y estas cosas, ¿no? Absolutamente ninguna sensibilidad en que seas de economía social, ninguna, más bien todo lo contrario. Es decir, se iba a precio y calidad. Bueno, lo de calidad es lógico y está bien, y además es perfectamente legítimo y además exigible. Pero no se medía nada más. De hecho, en alguna de las licitaciones, pues tú intentabas apurar, ¿no?, lo que dice la baja, pero es que llega un punto en que la baja ya puede significar que te autoexplotas, que tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces, pues tú puedes llegar a la baja hasta donde puedes llegar, pero tampoco más, porque para autoexplotarte a ti mismo, pues hombre, a lo mejor ahora mismo ya está la situación en que no hay más remedio que sobrevivir, pero hemos llegado a situaciones en las que decir, mira, no podemos bajar más, y a lo mejor se lo han bajado y se lo han dado a unas empresas de las que luego tenemos la plena constancia que lo que han hecho es contratar a ingenieros recién salidos para darles 600 euros al mes para hacer unas mediciones no sé dónde, que es una miseria, vamos, y eso ha ocurrido. Entonces, en nuestro mundo, desde luego, sensibilidad cero. Es el mundo de comunidades autónomas, y se habló alguna vez de ese tipo, pero no hay nada, absolutamente nada. Que lo pueda haber en el futuro también es una de las reivindicaciones del mundo de la economía social, ya no solo de las cooperativas, que es el motivo de la charla, sino de economía social en general, que es un término mono muy amplio que agrupa asociaciones, etcétera. Una de las reivindicaciones que deberíamos hacer es eso, es decir, que el dinero público también se emplee, se mire también que empresas que tengan una determinada filosofía que va a favorecer a la persona y no al capital. Pero bueno, podéis imaginar que precisamente los políticos que gobiernan hacen todo lo contrario, que es su misión, y además es el capital el que los ha puesto ahí, con lo cual la cosa está difícil, pero luego la lucha va a estar por ahí. Es una reivindicación vieja. Yo solo una cosita, ¿se me oye si hablo así? No, lo que está claro es que una medida de presión, cuando decimos, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Porque lo que yo he dicho, mi cooperativa, somos cinco, ¿qué podemos hacer para presionar al ayuntamiento? Pero participar de las redes alternativas, solidarias, sociales, individualmente, o sea, desde el hecho de ¿dónde compro un libro? ¿Lo compro en la FNAC o lo compro un traficante de sueños? Un ejemplo, no me pagan comisión por darle publicidad. Pues desde ese tipo de planteamientos tan pequeños, tan individuales, es también como vamos a ir construyendo una economía social y solidaria más fuerte, porque aquí somos microempresa, aunque seáis 30 trabajadores, pero somos micro. Pero en la medida en que esa economía individualmente vayamos comprando, accediendo, la vayamos haciendo más rica en todos los sentidos, pues nos irá generando más fuerza para poder negociar ese tipo de cosas, ¿no? Tener más poder para poder presionar y transformar eso. Bueno, había unas más preguntas. A ver, voy a hacer una pregunta. Hay una persona. Apúntale. Vale, es principalmente para el compañero de Lucarno, ¿se llama vuestra cooperativa? Sí. Pues hombre, yo principalmente estoy interesado, y principalmente tú eres mi modelo, porque estoy haciendo un curso de educación, de monitoreo en educación ambiental por el INEM, lo cual deja un poquito que desear, porque va en embudo y más que nada para cubrir el expediente. Y a nivel personal, pues estoy haciendo algunos cursos relacionados con la agricultura ecológica. Y bueno, pues lo estoy haciendo todo por iniciativa propia, por mi cuenta, y bueno, relacionado con, yo empecé con todo esto con la gente de economía, que han sido los que me han ido dando informaciones y pautas para tener información, pero bueno, yo me quería poner un poquito también en contacto con gente que está relacionada con ello, por el tema de crear algún tipo de cooperativa para, de productos ecológicos para los grupos de consumo. Entonces, pues hombre, pues me pudiera acercar a vuestra asociación, empresa, e incluso hacer actividades de las que vosotros propongáis para seguir ampliando sobre este tema, porque hombre, me interesa, pero soy muy demasiado usuario, ¿no? Y nada, y bueno, también quería decir que bueno, de COP57 soy socio colaborador, lo que pasa, bueno, por mi estado de paro y tal, dejé de ahorrar, pero vamos, que bueno, pues que menos mal, gracias a estas alternativas que tenemos, pues creo que se podrán ir cambiando las cosas. Y muchas gracias. Nada, gracias a ti. ¿Cómo te llamas? David. David. Pues nada, como me preguntabas a mí directamente, pues te cuento. A ver, lo que te decía antes no lo decía por decir. O sea, ahora mismo estamos más abiertos que nunca, con todos los poros súper abiertos a recibir a gente, recibir ideas, propuestas, entidades, estar más en relación y en red con otra gente y con otros proyectos, ¿no? Que últimamente, en los últimos años, cuando nos iba también mejor y estábamos muy hasta arriba de curro y mucha tal, pues nos encerramos un poquito y no descuidamos un poquito esa apertura, ¿no? Entonces, nos viene súper bien que vengáis, que gente que venga, que se interese, que nos conozca, porque eso es sembrar mutuamente, ¿no? Entonces, nosotros ahora, por ejemplo, en el espacio nuevo de Usera, que nos gustó muchísimo el centro porque permitía posibilidades como la que te voy a contar, en el espacio nuevo, el tema de que pudiéramos tener ese huerto, aparte de las salas que podemos usar dentro del centro cultural, por cierto, bastante infrautilizado desde nuestro punto de vista, que llevamos 3 meses solo ahí, y nos parece un centro fantástico con un potencial enorme, ¿no? Simplemente que podáis venir, que podamos hacer uso de esos espacios para cursos, talleres, experiencias formativas, tal, eso es fantástico para nosotros. Y ahora vamos a iniciar a finales de abril un curso que va a ser un curso un poquito especial construido entre los propios participantes, ¿vale? Un curso relacionado con el aprovechamiento del huerto como recurso educativo y recurso para la dinamización social, recurso para que personas que trabajan en entidades o que están en otros colectivos puedan utilizar la experiencia para movilizar en sus sectores, en sus sitios de trabajo y tal. Entonces, es un curso abierto en el que ofrecemos o bien la posibilidad de pagar una pequeña cuota o bien cambiar esa cuota por un trabajo o por un servicio que nos propongáis. Es decir, hay gente, ya nos ha llamado, hay gente que dice, oye, me interesa muchísimo ese curso y tal, porque toco un poquito temas de huerto ecológico y de agroecología, pero al mismo tiempo aprovechamiento educativo y tema social y demás. Entonces, hay gente que va a venir, que no puede pagar ese curso y que va a ofrecernos a cambio un servicio. No, nos faltan técnicos informáticos, pues hay gente que nos va a instalar unos programitas y tal, monitores o educadores y educadoras para alguna actividad concreta, pues se van a venir con nosotros a hacer ciertas historias, o el mismo trabajo que necesita el huerto para que eso siga adelante. Entonces, es una manera de conectar con gente, de abrirnos más, de practicar con lo que decimos. Entonces, yo te animo a que vengas, conozcas el local, conozcas el huerto, te metas en la página, es educando.coop, coop, dominio de cooperativas, por cierto, www.educando.coop, ¿vale? Es un dominio de cooperativas poco usado, pero que es. Y en el blog aparece, en la parte de actualidad, aparece el tema del curso. Y yo te animo, es que hay mucha gente con muchas capacidades, mucho potencial y que, oye, de unas cositas salen otras. Entonces, pero si no nos movemos no hay sinergias. Entonces, vente para acá y hacemos cosas. Me vais a coordenar un segundo, os voy a dar un aviso antes de que seamos con el turno de preguntas, que es que casualmente mañana se presenta la nueva Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Madrid, que se llama Cooperama, con dos os. ¿Esto qué significa? Bueno, pues digamos que es la Asociación de las Cooperativas de Trabajo Asociado de Madrid. Había otra, pero que desapareció por una serie de problemas que no conviene hacer, vamos, que no sería muy largo de contar. El caso es que se ha creado otra, que va a empezar desde cero y que sencillamente intenta tener, que tengas una asociación que te pueda dar la representatividad frente a políticos que en un momento dado puedas necesitar. Ya os adelanto que la Comunidad de Madrid, que creo que es la más rica de España en cuanto a generación de de riqueza y tal, es de las últimas en cuanto a cooperativismo, pero de las últimas, últimas. Y, por ejemplo, bueno, por supuesto Cataluña nos da mil patadas en esto, pero incluso Murcia, en Murcia es posible ver en la televisión autonómica murciana al presidente de la Unión Equivalente Cooperativa de Trabajo Asalariado de allí hablando en la tele, en un debate con el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. Yo es que no me imagino a Esperanza Aguirre hablando con el presidente de Cooperama, vamos, ni ahora ni en mil años, porque no somos muy poquitos, para que os dais idea, ¿no? Y bueno, mañana se va a presentar, va a ser en Coceta. Coceta es lo que ha mencionado Matilde antes, es quien ha dado la Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado, es decir, la confederación que agrupa todas las uniones de cooperativas de todas las autonomías, que está en la calle Vallehermoso 15, primero, en el metro San Bernardo Quevedo, calle Vallehermoso 15, primero. Y entonces, a las 4 de la tarde, mañana, es de libre acceso, se va a presentar la nueva unión de cooperativas, Cooperama. Os lo cuento porque es interesante, porque a las 4 y media va a haber una charla también sobre modelos de cooperativismo y tal, que puede ser interesante. Y luego hay un descanso y a las 6:30 hay una mesa redonda de experiencias cooperativas, ya solo de trabajo asociado. Por eso creo que puede ser interesante, yo sin mismo a ir a quien tenga ganas, pueda y tenga tiempo mañana. Porque se va a hablar de cooperativas de trabajo asociado, de cooperativas de educación, es decir, colegios privados, pero cooperativas. Se va a hablar de COP57 también, de cooperativas energéticas que te ofrecen servicios de energía y del mercado social. El mercado social es una iniciativa que se está poniendo ahora mismo en marcha en Madrid, que es generar un mercado no capitalista de economía social en el que empieza a haber posibilidad de incluso intercambiar una unidad monetaria que no sea el euro. Entonces, de todo esto se va a hablar mañana. Repito, calle Vallehermoso, 15, primero, a partir de las 4 de la tarde. Y también, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, este sábado, durante todo el día, de 12 a 8 de la tarde, creo, o a 6, en el Centro Social Autogestionado Tabacalera, que supongo que sabéis todos dónde está, que está en Embajadores, el periódico Diagonal, que es un periódico cooperativo, el único que existe, y por cierto, celebra su fiesta séptimo aniversario. Y lo interesante, por eso os lo comento, es que va a haber una feria de mercado social. Entonces, el sábado también, de 12 a 6 de la tarde, en Tabacalera, si os apetece pasaros, esto el día para hacerlo, hay oportunidades de ver iniciativas de mercado social, no solo cooperativas, sino de otro tipo. Bueno, lo quería comentar antes de seguir con las preguntas, por si acaso se me escapaba luego. Eso, solamente decir que ahí te pueden asesorar en la creación de una nueva cooperativa. O sea, antes la antigua Unión de Cooperativas Madrileña del Trabajo Asociado, y ahora la nueva Cooperama, la nueva Unión de Cooperativas, te asesoran para la formación de una cooperativa por tu cuenta. No sé si sabéis que hay que ser tres personas, ¿verdad? Creo que sí, que sí, que sí. Tres socios iniciales para formar una cooperativa y una cuota que, me imagino, en nuestro momento también era 1.800... Sí, 1.803 euros, y ahora creo que seguirá siendo igual. Pero no es necesario tenerlo. No es necesario, es verdad, sí hay matices ahí. Pero vamos, que os asesoran sin ningún problema, lo digo porque... Sí, que lo digo para que no se asuste. Aparte que son 1.800 euros entre tres personas, que son casi 600 a cada uno, creo que solo hay obligación de desembolsar en el banco 300 euros, 100 cada uno en el momento de constituirte. Luego tienes todo un año para ir metiendo el resto del dinero y decir que eso es tu capital social. Es decir, que no necesitas, como en una SL o una SA, tener 6.000 euros. El 25% en el momento 95. De la... 25. El 25%, me aclara, es lo que hay que... O sea, 300 euros, sí. Es eso, ¿no? Pues... No sé. Ahora mismo me pilláis. No, 450 euros, sí. Bueno, seguimos. Vamos a ver, muy buena. No sé si esto será de su competencia, pero me parece bueno verlo ponerlo. Parece ser que ya se oye algo por ahí. Cooperativa para cuestión de residencia de mayores, que fueran pequeñitas y bien organizadas. Porque es que esto de las residencias estatales, o sea, privadas, pues es un explotamiento grandísimo el que existe. Estás toda la vida ahorrando para ver a luego si te metes en una residencia y en 4 días te gastas todo lo que tienes. Entonces, si se pusieran a hacer o sea, cooperativas de residencia pequeñitas, bien organizadas, pero que tuviera un trato personal y de todo lo mejor posible y que fueran más baratas. ¿Llevan ustedes algo de eso o conocen algo? De... Yo conozco. Ya se oye algo por ahí de eso, ¿eh? Sí. Yo conozco, sí. Yo conozco grupos de personas que antes de, o sea, con 60 o 50 años empiezan a hablar ya en ese tipo de qué tipo de jubilación quieren en el futuro. Este grupo de personas, no sé si conocéis a LECOE, que era una asociación que se dedicaba al tema de la comunicación educativa a través de medios de comunicación, sobre todo diapositivas antes. Bueno, pues de ahí surge un grupo que empiezan a negociar un terreno con un ayuntamiento por Castilla y León para que el terreno se cediera y ellos se constituyeron en cooperativa para la construcción del tipo de residencia autogestionada que querían. Entonces, yo no sé asesorar ni nada de eso. Yo, si usted está interesado, le puedo dar contacto de alguien para que le cuente cómo fue ese proceso. Pero así constituido y que le asesore... Yo sé que ya se oye algo sobre eso. Hay cada vez más gente que se están agrupando. No para de momento, sino sería para un futuro. Y sería a lo mejor, bueno, eso también a lo mejor se mirara sobre ello. Pero sí, cada vez es verdad que más gente... Se están... Yo me lo estoy pensando. Ya. Gracias por atender. Yo no conozco. No, no es de la asociación, es gente de esta asociación. Lo que pasa es que yo ahora mismo sí. No lo tengo, pero sí os lo pasaría, ¿eh? Vale. Para... Se puede consultar en la página web, se llama Travensol. Ah, pues entonces él puede dar mejor la respuesta. Se llama Travensol, miras en la web, Travensol, y ahí lo pone. Pues ya está, Travensol. Pues no tenía ni idea. Entonces conoce a Juan Luis, ¿no? Empiezo yo para hablarte de mi experiencia. O sea, son cosas que se oyen y son estadísticas. O sea, un porcentaje muy alto de sociedades cooperativas o de otras fórmulas societarias se van al garete por un problema entre las personas socias. Eso es así en nuestra realidad. Pues hemos estado muchos momentos, sobre todo en los momentos no de bonanza, sino de crisis, pues con esos roces. ¿Por qué? Pues los principios cooperativos que he leído y los valores son muy bonitos cuando todo va bien, pero luego cuando tienes que hacer frente a la resolución de problemas o de principios, lo que tú has dicho antes, de coger este trabajo, pues pone en cuestión tus principios, por ejemplo, ¿no? Es la capacidad o la madurez de las personas y del equipo de resolver y de aceptar que no siempre vas a llegar donde tú quieres llegar, ¿no? Por un lado, y por el otro lado también la pureza con la que tú a lo mejor constituyes tu cooperativa, de los principios, del compromiso con la comunidad, no sé, todo eso que nos parece tan bonito, pues no puedes evitar pensar que vives en una sociedad, que es esta sociedad capitalista, con una serie de valores, que está sometida a muchas presiones. Y a veces el valor o la capacidad de flexibilizar de cuáles son los mínimos, pero hasta dónde doblar, es también muy importante. Yo puedo decir que en algún momento sí que hemos llegado a... Pues mira, a lo mejor es que cada una nos vayamos por nuestro lado y ya está. Y mejor acabar amigas que... Y la función de una persona mediadora, una persona que nos conozca, no una externa que no sabemos quién es, sino que conoce nuestra trayectoria, nos conoce personalmente, conoce nuestros objetivos, mediar en un momento dado para facilitar ese consenso y esos acuerdos ha sido muy importante. No sé si respondo de alguna manera. Bueno, ardao ahí en todo el centro de cuestiones que son muy importantes en el funcionamiento de las COPES, ¿no? Somos un grupo de gente, somos un colectivo de personas, más pequeño, menos pequeño, pero somos un grupito de gente, cada uno tiene su historia de vida personal, sus inquietudes, sus expectativas, sus deseos, y hay que combinar y hay que compaginar todo eso, ¿no? Pero desde luego es que se aprende sobre la marcha, o sea, no empiezas sabiendo, o sea, se aprende a ser cooperativa y a hacer cooperativismo sobre la marcha. Entonces, lo más importante de todo es que al principio se pongan encima de la mesa todos esos intereses comunes, esos objetivos, que se cuadren, que en lo fundamental haya cohesión y haya unión, y a partir de ahí ir actualizándose. Es decir, ir actualizando a través de evaluaciones potentes, que a veces, no sé si pasa a los demás, pero yo soy muy autocrítico, las evaluaciones a veces pues las hemos fastidiado porque no hemos hecho verdaderas evaluaciones serias, potentes. Hay que ser muy cuidadoso en ir actualizándose, en ir valorando qué tal el año, qué tal el ejercicio, qué tal el proyecto este. Se pone encima de la mesa, se discute, se analiza en base a principios y se actualizan vías, se actualizan líneas estratégicas, intereses, se actualizan entre todos, se ponen en común y al final es encontrar el camino que más o menos sirve para todos, ¿no? Y siempre poner encima de la mesa pues cuestiones que con las que puedas estar en desacuerdo o no. Pero sobre todo es eso, es saber qué se va aprendiendo sobre la marcha, poner al principio en común encima de la mesa todos los objetivos e intereses, a ver si coincidimos en todo ello, y en la línea, en la filosofía de trabajo. Y actualizar, evaluar y actualizar todo eso, ¿no? Eso no quita que pueda haber diferencias y hay historias y normal. Nosotros hemos pasado, igual que decía la compañera, momentos críticos, ¿no? Y ahora estamos en ese momento en el que, por ejemplo, coger o no coger un proyecto determinado, un proyectito, estamos hablando a lo mejor de coger un proyectito que dura 2 semanas y que son 3.000 euros, estamos hablando de cositas que pueden hacer tambalear ciertas cosas internas. Hay un debate ahora muy potente sobre si coger ciertos proyectos con iniciativas privadas y tal puede hacer que nos desvirtuemos un poquito o que dejemos de prestar atención y de echar energías por otro lado, y ahí surgen debates internos porque tocan a lo que cada uno cree que es su cooperativa y por lo que cada uno cree que está ahí, ¿no? Entonces, es ponerlo todo encima de la mesa y tal, asumiendo riesgos, pero yo creo que esa horizontalidad y ese deseo de tirar para adelante colectivamente con intereses comunes, eso merece la pena, el riesgo merece la pena. Sí, yo quería añadir que efectivamente es un grupo humano, que esto no son los mundos de Yupi, y que hay conflictos y conflictos gordos. Y bueno, pues como ha dicho mi compañero, aprendes a solucionarlos. También puede haber gente que en un momento dado se da cuenta de que lo suyo no es el cooperativismo, y eso también pasa. En mi cooperativa, socios fundadores se han ido a los 8 años y han buscado, bueno, pues no pasa nada, tú te puedes ir de una cooperativa tranquilamente, hay un proceso de salida, se te devuelve tu capital social, claro, que es tuyo, y ya está, y a cambio pues otras personas vienen con ilusión, más o menos ilusión, o que sí entienden que es su proyecto. Hay gente que ha venido, que se ha hecho socio y luego se ha dado cuenta de que no, de que lo suyo es la empresa normal y que le manden y cobrar y despreocuparse, porque es así, porque nos han educado y nos han casi, por decirlo, programado desde pequeños para eso. Bueno, pues no pasa nada, se asume y ya está. Y luego, por supuesto, tensiones hay. Y bueno, pues tienes conflictos, hay problemas, como en cualquier empresa, si somos una empresa. Lo que pasa es que la manera de resolverlos y de abordarlos pues es muy diferente que en una empresa normal, ¿no? Aquí no es que uno manda y los otros se callan. Y no se votan. Y puede haber incluso grupos de trabajo, no me gusta llamarlos jerarquías, pero hay grupos de trabajo y que nosotros lo llamamos coordinadores, pero bueno, sería lo que sería el jefe. Y lo que pasa es que nosotros los rotamos, se va rotando, cada grupo de trabajo elige su jefe, lo que pasa es que hay algunos que no quieren serlo nunca y hay quien le toca serlo varios años. También puede ser un error porque también te hace coger un cierto poder y tal, y luego no lo vas a delegar, pero bueno, el tema central es ese, que las cosas no, o sea, aquí pues no dices has hecho algo mal, la bronca tal, no sé qué, fuera, no, aquí todo se habla, se aprende de los errores, se acepta, sobre todo se acepta al tener errores, se acepta que hay que tenerlos para aprender, y que si los has tenido y aprendes de ellos, pues la siguiente vez ya mejorará, ese es el tema. Yo he trabajado como asalariado también hace más de 10 años, Y yo, por supuesto, tenía errores y, por supuesto, guardaba mucho de que ni, no se notara que los había tenido o decía que no lo había sido yo, por supuesto, porque era así. Aquí, pues, me ha costado, pero he aprendido a decir, hostia, he hecho algo mal, decirlo cuanto antes mejor para que el problema no vaya a mayores y te das cuenta que no pasa nada, se resuelve, lo intentas resolver. Pero que es duro y es difícil, ¿eh? Esto no es para nada un camino de rosas. Yo solo quería añadir una cosa. Cuando nosotras asesoramos, damos las charlas de creación de cooperativa, a la gente le decimos que no es un cheque en blanco. O sea, quien se monte una cooperativa de trabajo asociado porque tiene beneficios fiscales está abocado al fracaso. Porque si lo primero que mira es cuánto me cuesta y qué beneficios voy a tener y cómo me reparto esto y cómo me reparto lo otro, y lo último que mira son los valores y los principios, está claro que va al fracaso. Entonces tú tienes que comulgar o casar o como le queramos decir con esos valores, pero creértelo, no que están muy bonitos de postal, sino que quieres caminar hacia ello, y eso ya, la voluntad o la creencia de que te los crees, es ya un paso muy importante para ese trabajo, para ese trabajo en equipo. También deciros que está el problema de las cooperativas de palo, es decir, cooperativas que se forman de palo, digo yo, de paja, de mentira. Como es tan fácil montarlas, pues las montas y luego, cuando tienen oportunidad, se transforman en SL, que es posible hacerlo. Y eso ocurre bastante, no sé, sabría deciros cifras, pero un porcentaje muy alto de cooperativas que constituyen son con vistas en cuanto puedan ser SL. Y luego hay otras que, sin ser SL, aunque sean cooperativas, en el fondo funcionan como una SL, porque eso también ocurre. Porque para cooperativa hace falta 3 personas, pero no hace falta que estén trabajando, pueden estar en excedencia. Entonces se constituye la cooperativa, 2 no trabajan, o tienen, como puedes trabajar, porque el empleo existe en este país, trabajan en otros lados, 1 trabaja, va contratando gente, nunca la hace socio, tiene trabajadores eventuales, y es, aunque sea forma de sociedad cooperativa, realmente es una SL, una sociedad convencional, cubierta. También existe mucho de eso, desgraciadamente, y también cuento por lo que ha dicho Esperanza, porque es muy difícil, o sea, si tienes que tener los valores y todo esto, y si no, como cooperativa no funciona. Si miras lo otro, pues ocurren estos dos casos: o te transformas en SL o funcionas como cooperativa, que existen y que son una pena porque no son ni cooperativas ni nada. Lo son a nivel formal porque están inscritas como tal, pero no funcionan como cooperativas. La lástima es que encima todos los beneficios y todo, pues ya se buscan la manera de... O sea, que encima consiguen beneficios fiscales cuando no están funcionando como cooperativa, pero como al Estado le da igual, pues... Yo quería preguntar a Jorge. Has hablado que hay veces que has tenido algunos proyectos, os habéis planteado que los habéis pensado o incluso los habéis aparcado porque iban un poco en contra de vuestros principios y tal. Yo quería saber, educando, qué principios y valores tiene. Todavía estamos revisándolos. Bueno, principios y valores. Bueno, vaya pregunta. Bien. Bueno, pues antes lo he soltado, ¿vale? Un poquito resumidamente. Sobre todo creemos en una cosa. Creemos que a través de lo educativo, haciendo educación, podemos conseguir transformación social. Transformación social que repercuta en bienestar para las personas, teniendo en cuenta criterios ambientales, o lo que se viene denominando, se viene escuchando, de sostenibilidad, ¿no? Es decir, somos ante todo educadores, nos consideramos educadores y educadoras. Yo vengo antes de un trabajo como educador. Mis compañeros se consideran, si hablarás con ellos ahora, pues te dirían que son sobre todo educadores, más allá de biólogos, historiadores o, como yo, geógrafo, o sea, da igual. Sobre todo somos educadores, y cualquiera que sea por aquí del ámbito de la educación, educador, pues creemos que tenemos esa capacidad y, a veces, digamos, por qué no decirlo, responsabilidad de trabajar por un mundo más justo en las relaciones interpersonales, relaciones entre personas de aquí y de allá, relaciones entre personas a nivel intergeneracional y, sobre todo, también respeto por naturaleza y medio ambiente, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que guía nuestros principios, digamos que se basan en esos ejes de pensamiento, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, pues surgen, ¿por qué surgen a veces dudas? Pues porque consideramos, por ejemplo, que es una manera también de explicarte cuáles son nuestros principios, ¿no? Y qué es lo que nos mueve. A veces nos surgen dudas de si trabajar, por ejemplo, para, sin decir nombres porque tampoco hace falta, pero trabajar para empresas que quieren aprovechar un acontecimiento, pues para vestirse de verde, ¿vale? Para vestirse de verde o para ¿por qué no decirlo? Hasta disimular, ¿no? Ciertas prácticas o políticas no precisamente muy proambientales y disimularlas vistiéndose o vistiendo su marca de verde, ¿no? Entonces, pues a veces surgen dudas, ¿no? Pero a veces también pensamos que si tenemos cierta autonomía, cierto autocontrol, o sea, tenemos capacidad de saber lo que estamos haciendo y capacidad de hacer lo que nosotros consideramos que debemos hacer, pues a veces, bueno, hemos participado de historias que sin ser 100%, ¿vale?, limpias, puras, como nosotros pensaríamos que serían las ideales, pues como tenemos cierta autonomía y nos dejan hacer, lo hacemos. Es decir, pues bueno, pues hacemos cosillas pues para empresas a lo mejor que consideramos que luego en su práctica habitual, en su política habitual, no son precisamente muy respetuosas, no podrían abanderar el movimiento por la paz social, la justicia y la sostenibilidad mundial, pero sí hacemos cosas, por ejemplo, para hijos de empleados de una empresa muy grande. Pues hemos hecho campamentos relacionados con temas de educación ambiental y divulgación de la ciencia y la naturaleza. Pues consideramos que en esos contextos podemos hacer nuestro trabajo con cierta libertad, no se meten demasiado en nuestra filosofía y nuestras formas de hacer y por tanto lo hacemos. En otros casos nos resulta tan sangrante, nos resulta tan tal que lo desechamos, ¿vale? Un poco va por ahí, no sé si quieres que entremos en más detalle, pero por ahí va. Yo siempre he tenido una lucha muy grande de qué es asociacionismo. Para mí el asociacionismo solo son entidades, personas que se asocian para conseguir un objetivo común, ¿vale? Un objetivo común que puede ser por motivaciones personales, por la pintura, por el desarrollo del barrio, etcétera, ¿no? Cuando los ayuntamientos se democratizan, empiezan a salir muchas subvenciones y todo eso, con lo cual las entidades, asociaciones, empiezan a crecer y pasan de hacer un trabajo asociativo, reivindicativo, etcétera, a ofrecer muchos servicios. Servicios desde educativos, servicios de empleo, etcétera. Para mí, desde mi punto de vista, hay muchas entidades sociales que están haciendo o mueven más dinero a nivel económicamente hablando que muchas empresas. Esa es una opinión, que se podrían transformar en empresas. Y el asociacionismo dejarlo más, no para generar riqueza en el sentido financiero, sino para sus fines asociativos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O yo cuando reflexioné de no soy asociación, soy empresa, ¿por qué? Porque estoy generando riqueza. Estoy cobrando por unos servicios, en mi concepto de lo que es riqueza, que no es solamente dinero, es también servicios, productos, etcétera. Estoy generando dinero y estoy cobrando por eso, con lo cual estoy participando de la economía. Por eso considero que en el momento tú entras en un intercambio de productos y de servicios y cobras de la administración de una empresa o de personas, estás participando en la economía y con lo cual estás haciendo economía. Por eso pienso que tienes que ser empresa. Esa, para mí, esa es la diferencia. No sé si he respondido. ¿Que hay entidades que se crean para tener subvenciones? Pues sí, echa la ley, echa la trampa. Hay muchas entidades que hacen un trabajo muy interesante, aunque tengan subvenciones, no las estoy cuestionando, pero que sí que se ha pasado, desde mi punto de vista, de un trabajo asociativo, reivindicativo, de participación voluntaria en el buen sentido, militante, a entidades que sobreviven precisamente para ofrecer unos servicios, que la categoría de socios son más bien usuarios. Y bueno, pues eso es una revisión que habrá que hacer el movimiento asociativo. Para mí la diferencia está en eso, en el momento en que tú ofreces unos servicios y por esos servicios cobras en dinero o en servicio, como tú quieras, estás participando de la economía. Y en esa economía, pues te constituyes como empresa. No sé si he dado vuelta o... Bueno, yo en COP57 en concreto se llama socio ahorrador. Tú en el momento en que depositas el dinero te conviertes en socio ahorrador. No se contempla que tú des el dinero y no seas nada. O sea, la única modalidad es tú depositas un dinero en COP57 como persona física y entonces eres un socio ahorrador. Que te da derecho tanto a tener la remuneración del interés por ese dinero como a votar en las asambleas, acudir a las asambleas y votar y poder decidir desde el plan estratégico a todo lo que se decide en una asamblea. Pero no, en COP57 no hay otra modalidad. O sea, no. Y en el otro, que es en FIARE, que no conozco mucho, que es FIARE, es el, o sea, ahora se llama así, Proyecto FIARE, y FIARE es, digamos, la marca, pero acabará llamándose Banco Cooperativo o Banco Popular Cooperativo, no sé cómo, se tendrá un nombre parecido cuando sea banco. Ahora, la modalidad ahora mismo que tiene es de... A ese sí que tiene varias modalidades. Una que es socio colaborador, es que no me lo conozco bien porque yo no soy de FIARE, pero creo que sí tiene varias modalidades, que una sí te da derecho a voto como socio y otra simplemente apoyar con dinero ahora mismo, para que en el momento que sea banco, tu cartilla de ahorro ya empieza con esa cantidad. De la otra manera también, tu cartilla de ahorro empieza con esa cantidad. Lo que pasa es que me parece que es un desembolso más fuerte para que te permite, pues, mientras participar en el proceso de voto y decisión y tal. No te sé decir más, es que de FIARE yo no tengo mucha idea, pero son esas dos las modalidades que hay, no suele haber más. Creo que tiene depósitos. ¿FIARE? Sí, son depósitos. Es que no estoy muy ahora mismo, ¿no? Eso tendría que venir alguien de FIARE, que hay previsto una charla en algún momento de abril o de mayo en el distrito de Usera, posiblemente en Zofío, en el barrio de Zofío, de los muchos barrios que tiene este distrito tan grande, en la que sí trataremos de que venga alguien de FIARE y nos cuente cosas. ¿Eh? Es fácil. Sí. FIARE es una de las... Es la entidad que da soporte a la Bensol, que ha preguntado antes este vecino. Sí. Porque son formas cooperativas asociadas dentro de la economía social de distinta manera y es la que da el soporte financiero, sí, a la Bensol. Y en Madrid existe y es accesible. Sí, sí, están en la calle Gazcambide, en el local de SETEM, ahí te pueden informar. Vamos, en el local de 70 informan de cómo... Vamos, yo mismo soy socio de FIARE, lo que pasa es que como lo he hecho a través del COP57, pues no sé muy bien cómo es el rollo. Tener en cuenta que lo que os he dicho antes, como COP57 es un socio transversal de FIARE, se ha comprometido a depositar una serie de dinero, y entonces yo lo he hecho a través de COP57, pero cuando exista yo supongo que seré algo, pues que todavía no tengo ni idea. Pero también te pueden informar. daremos la charla esa y vendrá gente seguro, porque estamos en conversaciones con ellos. O sea que... Sí, a las 9 la necesitamos. Sí, un poco más adelante, harán la fiesta. Ah, estamos de fiesta, vale. Sí, sí. Vamos a ver, ¿qué se cuenta? ¿Es viable o posible en un futuro la economía nacional? La economía de nuestro país podría ser acaparada por cooperativas y sería, digamos, una economía paralela. Yo sé. ¿Será posible, ¿no?, que se mantenga la economía estatal, nacional, o soberana, evidentemente, a base de cooperativas y ese tipo de entidades? Yo también creo, bueno, no. Esperanza ha dicho que sí, yo también creo que sí. De hecho, bueno, es un sueño. Es un sueño, pero bueno, yo prefiero ser optimista. En cualquier caso, sí que puede permitir que de alguna manera, en gran porcentaje de las actividades de determinadas empresas y de determinadas personas particulares, estemos fuera del mercado convencional y estemos en esto. Eso sí es posible, una especie, por decirlo así, bypass al sistema. Y gracias a lo que está ocurriendo desde mayo del año pasado, todo esto se ha reactivado, no sabéis cómo. Es decir, cuando surgió todo el tema del 15M, mucha gente, yo entonces iba solo y tal, mucha gente pensaba, ah, pues estaría bien, tal. Digo, no, pues es que eso ya existe. ¿Cómo? Es decir, hay mucho desconocimiento en la mayoría, en la inmensa mayoría de la población, de que esto no solo es posible, sino que existe y se está haciendo ya. Entonces, una de las cosas que yo veo del movimiento 15M es que puede servir tanto de amplificación para que la economía social se dé a conocer, que repito e insisto, ya existe, como para lo contrario, mucha gente venir a esto que no lo conocía. Os voy a poner un ejemplo: el COP 57 en Madrid tenía 400.000 euros de ahorro el año pasado, ¿vale? El plan que quería era llegar como a 500.000 más o menos a diciembre del 2011, no había más ambiciones por la tendencia que venía. Se ha llegado a 900.000. No hace falta que os diga por qué ha sido esto. Ha sido por el 15M, seguro. Porque ha venido mucha gente. Entonces, esto no ha pasado aquí. Esto ha pasado también en Cataluña. Tenían 8 millones o 9 millones de euros. Han conseguido 3 millones de euros en menos de un año. O sea, está pasando. No es que sea posible, es que está pasando. Entonces, cuanta más gente nos creamos que está pasando y que es posible hacerlo, menos usaremos sus sistemas, más usaremos los nuestros y más bypassearemos al sistema. Sobre todo en determinadas cosas. Evidentemente hay muchos servicios que tenemos que luchar porque sigan siendo públicos. Sanidad, educación, agua, etcétera. Pero en todo aquello que podamos, pues yo, por ejemplo, a nivel personal he decidido comprar determinados productos solo de comercio justo y solo de determinados sitios. Pues mira, sé que se lo lleva, yo sé quién se lleva la ganancia y el valor añadido de ese dinero que doy yo, en vez de que se lo lleve no sé quién, que se está haciendo un negocio por su cuenta explotando a gente, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, a lo mejor soy muy optimista. No, yo quiero decir, si no creyera profundamente en que es posible el cambio, no estaría donde estoy. Por lo menos lo que podemos hacer es molestar, que creo que ya lo estamos haciendo, ¿no? Si estamos dándole algunos pellizcos al sistema económico, demostrando que las cosas se pueden hacer de otra manera, ya es molestar, y hay que molestar más para que cambien algunas cosas. Entonces, no sé, pensar que el sistema sea cooperativo y todo eso, pues no lo sé, más un sueño, no sé si eso... Lo vamos a poder ver, pero lo que está diciendo Feli, en la medida en que hay un compromiso personal, es muy importante que nos hagamos esa pregunta: ¿de dónde compro las cosas? ¿Quién fabrica esas cosas? ¿Dónde va el beneficio de esas cosas? Y bueno, pues aquí hay un chico de una cooperativa, ¿no?, de multiservicios, pues si tenemos una gotera vamos a llamarle a él, no vamos a llamar a, ¿no?, a Clece o... A Clece. Eso. Hoy mismo he estado, como parte de mi trabajo de COP 57, que es evaluar las entidades que pueden entrar, hay que evaluarlas, si cumplen las condiciones para entrar, que no sean una entidad social de palo, como he dicho antes. Pues una cooperativa que va a ofrecer enseñanza de idiomas en Madrid. Creo que han mirado y que hay tres, una en Galicia, otra en Cataluña, que creen que es de palo, y ellos, es que no hay más. Y van a dar clases de español para extranjeros, principalmente, bueno, perdóname la palabra, guiris, son los que vienen con la pasta en verano, porque han visto que hay ahí posibilidad de mercado, pero de la manera que ellos lo extienden, es gente muy convencida de que estaban muy precarizados, pagan muy mal en este sector a los profesores, y han decidido montárselo por su cuenta, ofreciendo una educación de calidad. Y una de las cosas muy interesantes que me ha gustado es que no solo van a hacer eso, sino que van a ofrecer, digamos, becas para que puedan estudiar español inmigrantes situación de precariedad que necesiten estudiar español y no se lo puedan permitir. Van a ofrecer pues esto también, es decir, parte de las ganancias que ellos obtengan van a ofrecer puestos en los cursos para dar clases de español. Es que eso es la filosofía de todo esto. Eso. Entonces poco a poco se van añadiendo más servicios que no teníamos. Espectacular, como siempre.